¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been there. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. ...21 de mayo de 2015... aquí un servidor sufriendo enormemente, porque en estos momentos es la segunda semifinal del Festival de Eurovisión y yo me lo estoy perdiendo. Pero bueno, el trabajo es el trabajo y la obligación es la obligación. Aquí estamos para hacer de nuevo un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde Jerez de la Frontera. Nos podéis escuchar en el 107.8 de la frecuencia modulada en Jerez y en unpuntoazul.com. Lo escribí y ahí tenéis para escucharnos tanto grabado como en directo. unpuntoazul.com. Y comenzamos con esta sintonía por doble motivo. Primera, porque es canción de Eurovisión por excelencia. Sir Cliff Richard, que quedó segundo porque ganamos nosotros con Maciel, 1968. Y además, congratulations, que significa, yo sé poco inglés, ¿eh?, pero congratulations significa felicidades, con la que felicitamos a nuestro amigo, compañero, bueno, miembro de la agrupación, porque es miembro serpiente, nuestro amigo Alberto, de Navarra, de Pamplona, que ha cumplido añitos esta semana, le ha dado otra vuelta al sol. Por nosotros que nos alegramos y le felicitamos. Y bueno, pasamos ya al estudio, donde hoy nos falta José Luis Espí, que está de excursión con sus alumnos por Madrid, pero tenemos a Agustín Almoril. Hola, buenas noches. A Manuel Jiménez del Barco. Buenas. A don Miguel Soto. Buenas noches. A don Luis Misoto. Buenas noches. Y con voz de lata a don David Chacón. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿eh? Buenas noches, no. Buenas tardes. Bueno. Todavía. Eso es para un programa para discutirlo. Porque ya lo hemos tenido por la mañana. Se ve el sol, se ven los rayos del sol. ¿A qué hora se dice? ¿A qué hora se empieza a decir en Sanlúcar buenas tardes? De las 12, ¿no? Eso también se dice aquí en Jerez, pero yo siempre lo digo a partir de las 3. O sea, son costumbres. Habría algún día que investigar el tema ese. Bueno, tú tienes un micrófono un tanto extraño, David. Si tienes que hablar más o algo, te vas con Agustín, ¿vale? Por eso decía que ibas a hablar como si estuvieras metido dentro del disfraz de Darth Vader, ¿eh? Bueno, chicos, pues recordar eso, que la web de unpuntoazul.com está ya empezando a funcionar. Es una web estática, no es una web que esté muy elaborada, pero que siempre vaya a tener nuestro programa disponible, ¿eh? También un icónico para que encontréis dónde escucharnos en directo como ahora. También le hemos empezado a dar caña a nuestro Twitter, que es unpuntoazules, ¿eh? Hay por ahí otro que no somos nosotros, unpuntoazules de España. Y en la web pues también tenéis los enlaces, estamos poniendo las biografías de cada uno de nosotros, Yo creo que ya esta semana terminaremos de ponerlas todas para que nos conozcáis. Y también pues tenéis enlaces a Twitter, Facebook de nosotros, de los miembros del programa, y también a webs que tienen otras personas, como por ejemplo la que está empezando, que vamos a empezar con él, como vamos a dar un poquito autobombo, Agustín, estás estrenando o empezando a mover ya tu web de ludociencia y chascarrillos. Sí, correcto, ya está montada y ya está operativa y ya hay bastantes visitas gracias a vuestras visitas y bueno, y a Serpientes, que bueno, de Navarra tenemos ya un montón de visitas, no, hay que agradecerlo. Son chivatos los buscadores, ¿eh? Sí, os controlo. Ahí, y bueno, eso, que en la web de Un Punto Azul también está el icono, es un pensador. Sí. En Ludociencia tenemos también enlace evidentemente a Un Punto Azul y a la web de Magallanes y todo. Y bueno, he empezado esta semana, que he hecho el primer cómic, porque uno de los chascarrillos lo he convertido a cómic. Voy a ver si sigo esa tendencia, y lo podéis consultar tanto en la web de Magallanes, ahí lo he publicado por ser el primero, digamos. ¿Es una aplicación que hace cómic? Es una aplicación que hace cómic, Piston. O sea, entonces, que si yo soy un torpe dibujando, ¿puedo hacer un cómic? Puedes hacerlo. No es nada complicado, ¿eh? Hombre, requiere una serie de técnicas y además tiene una conexión de pago y otra que es gratuita. Gratuita está bastante limitada, pero bueno, bastante que puedes hacer los cómics. O sea, que no, lo único que no tienes muchos personajes, tienes que moverte cambiando cosas, pero bueno, no es complicada. No, yo es que algunas veces digo, yo sería mejor inteligente para hacer un diálogo entre dos personas, pero sería incapaz de hacer un muñeco. No, puede, es una aplicación bastante, bastante, entre comillas, sencilla, pero porque te permite utilizar personajes, crearlos y después moverlos. Cierta movilidad, tampoco, pero muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres empezamos ya con los chascarrillos, pues de venga, esta semana, ¿no? Que traemos uno nuevo, bueno, nuevo, es la continuación del de Caníbales, que precisamente el de Caníbales ha sido el primero que hemos hecho en cómic y haremos ahora el segundo. Y bueno, os acordáis que los caníbales, bueno, pues se quedaron con las ganas de comerse al último, a nuestro amigo Álvaro, porque, bueno, dijo una frase que no se lo podían comer. Entonces, ante este problema, bueno, pues se reunió la tribu a ver si quitaban las últimas voluntades o qué es lo que hacían. Y claro, no querían después de tantos años quitarla, y dice, bueno, pues vamos a cambiar las normas, vamos a seguir con que si la persona a la que nos vamos a tener que, por desgracia, que comer, dice una verdad, le cortamos la cabeza; si lo que dice es una mentira, va a la parrilla; pero si repite alguna de las frases que haya dicho alguno de los anteriores, pues también va a la parrilla. Con lo cual ya nadie va a poder decir la famosa frase, que no la voy a repetir por si alguien no ha escuchado los dos programas anteriores, pero no va a poder repetir la frase. Entonces, bueno, pues le tocó al siguiente condenado y se quejó el pobre diciendo, hombre, yo como voy a saber todas las frases que de todos los que habéis comido ahora, voy a tener muchas posibilidades de que diga una frase que ya esté repetida. Dice el brujo, no te preocupes, te voy a ir diciendo todas las frases. La frase 1, a este le cortamos la cabeza. La frase 2, y fue diciendo la frase hasta que llegó a la 1051, que dijo la frase que ya sabemos, y dice, y este se salvó. Y entonces dijo el prisionero, dice, este se salvó. ¿Hubo alguien más que se salvara? Dice el brujo, no, lo hemos analizado y es la única frase con la que se puede salvar uno, así que si la repite vas derecho a la parrilla. Dice, pues mira, creo que voy a ser el segundo y último que me voy a salvar. ¿Qué frase fue la que dijo? Que consiguió también salvarse. Y no es la misma que dijimos en la primera parte, que no la voy a decir, creo yo, por si hay alguien que escucha este programa y no ha escuchado los dos anteriores, en donde en el segundo anterior se dijo el chascarrillo de los caníbales primero y en el segundo se dijo la solución, ¿vale? Bueno, pues este es el chascarrillo. Ahora vamos a hablar hoy en Ludociencia un poquito del problema de la parada. Esto se lo debemos a Joaquín, que me lo recordó, porque precisamente resolviendo él el problema de los caníbales vio una similitud, que es muy bien vista, con el famoso problema de la parada, aunque es distinto y es bastante más complicado, pero bueno, es verdad que el funcionamiento es muy parecido, ¿no? El problema de la parada es el problema que tenemos todos los que trabajamos con ordenadores, con teléfonos ya, con cualquier aplicación, y aparece el famoso relojito que no sabemos si el ordenador está trabajando, si va a terminar, si no va a terminar, ¿no? ¿Cuándo termina esto? ¿Esperamos o abortamos? Es un problema complicado, pero aun siendo complicado, y no digo que no sea difícil, tiene solución para un problema puntual, para una máquina concreta y para unos datos concretos, pues se puede estudiar. Y se puede estudiar, de hecho, existen un número grande de informáticos que se dedican, que son analistas de terminación, que se dedican a resolver el problema de esta forma. Pero el problema de la parada no se refiere a una resolución manual o humana de una máquina que se embucla, sino, se lo debemos a Alan Turing, cuando ni siquiera existían prácticamente los ordenadores, sino de manera lógica, que Alan Turing intentaba solucionar el problema de la parada a través de una máquina. Es decir, que una máquina fuera capaz de saber si otra máquina, o otro algoritmo, otra función de estas características, se iba a parar en algún momento o no se iba a parar, o estaba embuclada. Y además no para una cualquiera y para una situación especial de una entrada, sino para cualquier máquina con cualquier entrada. Y entonces, bueno, si os acordáis, si, no voy a decir un spoiler, pero si habéis visto la película de Alan Turing, a lo largo de la película, él hace una máquina para descifrar enigmas y alguien pregunta, ¿esto se parará o no se parará? Estaban ahí, entonces insinuó un poco el problema de la parada, ¿no? Las máquinas inteligentes, como sabéis, funcionan gracias a que tienen unos algoritmos. El algoritmo no más que es un conjunto de reglas finitas y un conjunto de símbolos finitos en donde describimos una función paso por paso, tiene una entrada normalmente, el proceso del algoritmo hace lo que sea y da una salida. Es lo que Turing llamó la máquina de Turing. La definición nueva del algoritmo es una máquina de Turing. La máquina de Turing no es una máquina física en sí, es una máquina más bien lógica que, como sabéis, es una cinta ilimitada en donde aparece un carácter, puede andar la cinta para adelante, para atrás, y hay un pequeño procesador que tiene las reglas y, bueno, es capaz de escribir, leer. En realidad la máquina de Turing lo que hace son las funciones que hacen los lenguajes de programación: leer, escribir, para adelante, para atrás, si hago esto, en fin. Bueno, pues dicho esto, Alan Turing intentó demostrar y demostró que no es posible hacer una máquina que sea capaz de saber si otra máquina o cualquier otra máquina se va a parar. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo por reducción al absurdo. Reducción al absurdo es uno de los sistemas de resolución más famosos, aparte de reducción al Pedro Jiménez, que también es muy famoso, pero la reducción al absurdo en matemática, os recuerdo, que es suponer que una cosa es cierta y a través de la lógica y con otra serie de verdades y demostraciones llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, siendo todo cierto, por lo que hemos supuesto inicialmente que era verdad, es mentira. Ojo, que si no encontramos contradicción, no quiere decir que sea verdad. Tenemos que hacer un segundo paso y es decir, pues vamos a suponer que era mentira. Y ahora seguir otra vez unos pasos lógicos y encontrar una contradicción. Si no volvemos a encontrar contradicción, o nos quedamos como estábamos, tenemos que buscar otro sistema de demostración, porque si no encontramos contradicción no podemos demostrar ni que es verdad ni que es mentira lo que hemos supuesto, ¿vale? Bueno, pues Alan Turing supuso inicialmente que era posible construir esta máquina. Es decir, vamos a construir una máquina que la llamó Termina, que lo que consiste en esta máquina es que si le damos como entrada una máquina y la entrada que tuvo esa máquina, pues la máquina nos va a decir si la máquina se embucla o no, sin ejecutar las instrucciones, porque si no se embucaría igual que la máquina de esto. Entonces, supongamos que una máquina Pepito, bueno, pues con una determinada entrada, pues se la metemos a la máquina terminador y nos va a contestar 1, la máquina se embucla, 0, la máquina no se embucla. Esto es una máquina así de simple, ¿vale? Pues Turing, el siguiente paso que dio, dice, bueno, si esta máquina existiera, podemos construir una máquina mayor que contenga esta máquina, sería una subrutina, en donde la puede utilizar, y creó una máquina más grande que la llamó diagonal. Diagonal por diagonal de canto. No voy a explicar lo que es la diagonal de canto porque entonces me llevo todo el programa. Entonces, como si se llamara Jennifer o como queráis, ¿vale? Se llamaba diagonal porque le puso ese nombre. Y diagonal lo que hace es que la entrada a esa máquina es una máquina o un algoritmo. Va a estudiar una máquina o un algoritmo. Cuando entra el algoritmo en la máquina diagonal, llama a la subrutina, termina, y le pregunta, ¿la máquina Pepito con entrada, el propio programa Pepito, se embucla o termina? Porque recordad que la máquina termina, investiga no solo una máquina, sino la entrada que tuvo esa máquina. Entonces le da la entrada, le da a la máquina Pepito, y le da también la entrada que tuvo Pepito. Entonces, pues coge termina y analiza si Pepito con Pepito se embucla. Y contesta 1 a la máquina diagonal si se embucla. Cuando diagonal recibe el 1, pues lo que hace es decir, perfecto, escribe Pepito se embucla y acaba el programa, acaba el algoritmo. Pero si termina, le dice que el programa no se embucla, pues Diagonal no hace nada, se queda embuclada, no da contestación y Diagonal se queda embuclada. Me diréis, oh, vaya máquina más rara, ¿no? Pues esto es posible construirlo, es decir, podemos construir este tipo de máquina que aunque parezca compleja, en realidad se puede construir, podemos construir la máquina Diagonal. Suponiendo que exista Termina. Bueno, pues la última idea que se le ocurrió ya a Alan Turing fue decir, bueno, si una máquina de estas características puede analizar cualquier máquina, puede analizarse a sí misma. Y dice, bueno, pues vamos a meterle a Diagonal la Diagonal. Y entonces entra Diagonal a la máquina Diagonal, la llama a la subrutina Termina, preguntándole, oye, si a Diagonal le metemos Diagonal como entrada, que es lo que estamos haciendo efectivamente con Diagonal, ¿qué crees que pasaría? Pues Diagonal, si nos contesta que se va a embuclar, nos manda un 1 diciendo Diagonal con Diagonal se embucla, y entonces Diagonal escribe Diagonal se embucla y Termina, con lo cual está haciendo lo contrario que está diciendo Termina. No sé si me habéis entendido. Yo tengo que escuchar Diagonal, esto otra vez. Diagonal, o sea, Termina, al entrarle Diagonal con entrada Diagonal, detecta que se va a embuclar. Pero lo que estamos haciendo en Diagonal es una entrada Diagonal. Como ha contestado que Diagonal se embucla, la propia Diagonal contesta que Diagonal se embucla, pero Termina. Sin embargo, si Termina contesta que Diagonal no se va a embuclar, pues Diagonal no termina y se embucla. Luego Diagonal de Diagonal se embucla cuando Diagonal de Diagonal no se embucla. Con lo cual, este es el mismo problema que tiene el caníbal cuando le dio la respuesta de que no puede ni cortarle la cabeza, ni puede tampoco esto. No sé si lo habéis entendido. Lo vamos a explicar con personas, que es mucho más fácil. Yo no he entendido nada. No he entendido nada. Lo vamos a intentar explicar con personas, que es más divertido. Por ejemplo, lo típico de la administración, ¿no? Que tú llegas a usted, a ti, te miro a ti. ¿Por qué me mira a mí? Te vamos a proponer a ti como ejemplo. Bueno, lo típico en la administración, que llega alguien, un usuario, y hay un montón de mesas con un montón de gente, bueno, y se pone mirando una mesa y está allí el funcionario mirando para abajo, haciendo sus papeles, no sé qué. Bueno, pues está el funcionario callado, embuclado, parece. Entonces no hay forma de que responda. Entonces, para solucionar este problema, pues contratamos a otro funcionario, por ejemplo, Alfonso. Te vamos a contratar a ti con un plus para ti. Eso. Y decimos, mira, Alfonso, cada vez que tú veas que uno de los funcionarios de esto no va a contestar, no que va a tardar en contestar, que si contesta tarde no pasa nada, pero si tú sabes que ese tío no va a contestarle a ese usuario, pues tú vas a contestarle al usuario. No que vaya a resolverle el problema, sino le vas a contestar, eso, pues, que espere, eso, que haga otra cosa. Eso lo hago yo todos los días. Eso es lo que haces tú todos los días, perfecto. Pues, además te vamos a dar un plus. A ver si te escuchan. ¿Vale? Entonces, pues tú le vas a contestar. Bueno, pues, ¿qué pasa si un usuario, Alfonso, además de hacer estas tareas, hace sus tareas normales? Pues llega un usuario a la mesa de Alfonso. Y ahora Alfonso está embuclado. O no sabemos qué le pasa. Pues entonces salta el resorte y el propio Alfonso tiene que contestar porque Alfonso no ha contestado. Pero no puede contestar porque si contesta, no tiene que contestar porque ha contestado. Entonces, Alfonso no existe. Porque no pueden contestar sin tener que contestar. Yo me he muerto. ¿Qué? Yo me he muerto. Ha desaparecido. ¿Cómo? No puede existir esa función. No sé si la habéis entendido mejor con la persona que con las máquinas. Salta un poco, no es exactamente igual, porque con la máquina es eso, pero la situación es esa. Es decir, nos encontramos en una situación en donde si hago una cosa, estoy haciendo lo contrario y no puedo hacer lo contrario porque estoy haciendo esa cosa. Entonces, ¿qué? Decías que se parece a la demostración por reducción al absurdo. Efectivamente, se parece a la demostración por reducción al absurdo. Entonces, bueno, pues esto ha sido la ludociencia de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Si no, pues escribirme. Si queréis saber algo sobre... Darle para atrás y volverlo a poner. Eso es que darle para atrás y volverlo a poner. Es muy fácil. Solo hay que tener dos máquinas, Diagonal y Termina. Escúchame, yo suelo leer, no sé si lo conocéis, a un periódico, bueno, un comunicador de temas geek o geek, como se digan, ¿no? Sobre todo de todos los temas de móviles, de ordenadores y tal, ¿no? Se llama Enrique Danks, no sé si lo conocéis. ¿Cómo? Enrique Danks. No. Mucho marketing de comunicación y tal, ¿no? Bueno, y ayer escribí un blog muy bueno sobre Google Now y la inteligencia artificial. De eso no es lo que tú vas a hablar, ¿no? No te lo quiero pisar. A mí me sorprende mucho la aplicación Google Now. No sé si la utilizáis. Viene con los Android, ¿eh? Y él mira donde tú te mueves. Y yo cuando llego a mi trabajo, pues te dice, ha aparcado usted el coche a 200 metros. Y antes de que yo vaya a salir, como él sabe a la hora que suelo salir, me manda un mensaje, le llama tarjetas, ¿no? Y te dice, distancia a su casa, 16 kilómetros, va a tardar 20 minutos, pero hay 10 minutos de retraso en el tráfico. O sea, te digo, ¿cómo sabes tú que voy a ir yo para allá, no? Llega un momento que te asusta, a veces le engaño. Porque me dice, ¿tiene usted su coche aparcado a 3 kilómetros? Digo, mentira, es que me he ido en el coche oficial y él se ha creído que me he ido en el otro. Hasta ahí no llega, ¿no? Pero este hombre cuenta, y fíjate, Agustín, que esa cosa te tiene que interesar. Este hombre es profesor de universidad, ¿no? Sí. Y recibe un aviso de Google Now que le dice, ¿puede usted quedar mañana con su alumno tal a comer a tal hora? Y el tío se queda súper sorprendido de que Google le diga eso, ¿no? Y empieza a investigar y resulta que como Google, cuando tú te abres la cuenta de Gmail, autorizas a Google a que te lea los correos, no que te lea lo que le estás contando a nadie, pero sí a saber de qué estás hablando para ofrecerte publicidad y tal, Google sabe que hubo un alumno que se ha dirigido a tu correo como profesor solicitándote una cita para resolver un problema. Google te mira tu calendario, donde tú tienes tu agenda y tus eventos. Te mira la hora que tienes libre y te propone que si a esa hora le puedes... Entonces, este hombre pregunta, ¿es esto inteligencia artificial? Yo te pregunto, ¿es esto inteligencia artificial? Bueno, hombre, exactamente inteligencia artificial no. Pero inteligencia artificial. Pero bueno, no, es sorprendente, ¿no? Y es verdad que sí está enfocado a eso. En realidad son análisis de datos, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial requiere un pensamiento. Si esto es un pensamiento, quiero decir, las máquinas automáticas, cuando las definió Turing, también estaban enfocadas al pensamiento. De eso la ciencia ficción le da mucha bombo a la máquinas automáticas del futuro. Sin embargo, lo que hemos estado hablando del tema de la parada demuestra los problemas que tienen las máquinas para pensar. Quiero decir que hay cosas que no pueden hacer. Claro, es decir, no todo se puede hacer con un algoritmo. Google no ha pensado aquí. Todo lo que tú estás hablando, no ha pensado. Creo, lo tendría yo que pensar, pero creo que se puede hacer con un algoritmo. Y hacer un algoritmo lo hace un humano y hace que se cuadre eso. La inteligencia artificial es aprender, que puede que esté usando algunas técnicas de inteligencia artificial, es aprender de las experiencias, digamos, con lo que hacemos en realidad los humanos. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de sacar de modo heurístico, no de modo secuencial o algorítmico, por algo, sí misma. Eso es. Sin intervención nuestra. Se hace por heurística o por otro tipo de medios, pero se hace de forma que no es exactamente un algoritmo formal con un camino paso por paso definido. Yéndonos a la astronomía, inteligencia artificial sería que una sonda en el planeta Marte se encuentre ante un barranco y no necesite ninguna orden de la Tierra para saber lo que tiene que hacer. Eso es, o sea, tomar decisiones, la toma propia de decisiones. Están en su programación original. Eso, y muchas tomas de decisiones, creemos que son tomas de decisiones y está programado, es decir, y de hecho fallan y muchos bugs se producen porque hay fallos en la programación en donde no se han contemplado todas las posibilidades. Entonces, bueno, pues no. Vamos, habría que analizarlo, pero no creo que llegue. No, yo tampoco diría que eso fuera inteligencia. Me hace falta un poquito más, una cosa mejor, vamos, digamos más original en el proceso para llamarla. Es sorprendente, pero. Sí, bueno, ya te digo. Que te llame Google y te concierte una cita, pues ya te digo. Te la aconseja, ¿eh? Bueno, pero vale. Te asusta. Hombre, que se asusta. Ayer no fue usted a misa. Hay una misa tal y como sabe este, ¿no? Bueno, se escucha de fondo, cierra las puertas. No es que estén mis compañeros bailando, es que tenemos una sala al lado en donde están practicando baile andaluz típico. Y por eso os comentaba yo el otro día por correo interno la calor que vamos a pasar aquí este verano. Luismi, tú querías hablar hoy, acércate más el micro. Muy bien. Pues ahí va, venga. Cuéntanos. Bueno, en Google, cada año propone un concurso que es para los jóvenes entre 13 y 18 años, de que tú aportas ideas para mejorar el mundo, ya sea la energía, ya sea el espacio, todo lo que sepas, en categorías de 13 a 15 y de 16 a 18. Entonces, tú propones tu idea y la envías, y ya de un conjunto, porque es a nivel mundial, de un conjunto de personas te cogen y ya te mandan de las regionales a las mundiales, y ya de ahí te llevan al concurso físicamente y ya te dicen si has ganado, que explica un poco el proyecto tuyo que has realizado. Entonces, yo he participado este año. Ya te veía yo cara de la segunda parte que usted se ha apuntado, sí. Porque aquí, los que estamos aquí, ninguno nos podemos apuntar ya. Yo he participado este año con la ayuda de Don Lito. Y sí, no he participado, pero bueno, alguna parte de mí. Alguna parte. A ver. Y bueno, yo he propuesto un método de obtención de energía a partir del rayo, que es un poquito más complicado de lo que parece, pero... Sobre todo porque hay que esperar a que caiga, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, eso ya es... Ya ahí no me meto. Uh-huh. El aguafiesta llegó a su cita y él estaba muy dispuesto y vio que no era tan fácil. Sí. Le abrí los ojos un poquito. Un poquito para ver cómo era, porque pensaba que era mucho más fácil, pero ya después me dije, ¿dónde va? Esto es muy bueno, difícil. Pero si la has presentado es que has pillado... Algo he pillado y he aprendido bastantes cosas. Entonces, el martes 7 de julio me dicen si he ganado las regionales, y el 4 de julio si he ganado las globales. No, es muy difícil, pero porque comparando con otros años te quedas flipando, porque dices, ¿cómo hay personas, o sea, niños de 14, 15 años que son capaces de hacerte una fórmula o contra el cáncer, o ayudan a la movilidad de los brazos articulados, y te queda, dice, ¿eso cómo lo hacen? Hombre, detrás siempre hay alguien. No, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo creo que hay mentes privilegiadas. En analogía, yo soy más también de letra. Yo, por ejemplo, yo escribo poemas, ¿no? Escribo poesía. Y el otro día, de vez en cuando, traigo aquí a poetas, aquí a la radio, y cuando yo leo los libros, me callo, no lo digo, ¿no? Pero me da coraje, digo, yo ¿por qué no puedo escribir esto? Porque no se me ocurre a mí. Porque cuando tú lo ves, dices que es fácil. Pero sí, fácil, pero a mí no se me ocurre. Cuando lo veo, lo veo fácil. Pues eso es igual, ¿no? Sí. Yo quería añadir que me parece muy buena la iniciativa esta, porque al hilo de lo que tú estabas diciendo ahora mismo, hay ciertas edades en las que se te ocurren ideas que después las descartas. Entonces, que haya, digamos, concursos de talentos vía global, y Google está haciendo esfuerzo, y muchas otras organizaciones lo están haciendo, para que se refresque el tema de las ideas científicas, es decir, que se vean con otra visión, que un científico ya experimentado o terminado sus estudios o investigado ya con unos cuantos años de investigación en la espalda, no se le ocurren ciertos detalles que a la gente joven sí. Y pueden ser inviables las cosas que pueda haber en el proyecto que mande Luis mío, que pueda mandar cualquier persona. Pero siempre habrá alguna idea fresca que a alguien con un poquito más de experiencia, si no es el propio autor del trabajo, que pueda tirar de esa idea innovadora. Porque es que hay edades en las que se te ocurren cosas que después no. Entonces, este tipo de edades, a edades tempranas, que es cuando la mente está mucho más abierta a posibilidades. Se te cierra sin querer Menos contaminada. Menos contaminadas también. Además, el mundo... Con otro enfoque, por ejemplo, altruista, que no lo tienen a ciertas edades cuando ya te acomodas. La mente es tan complicada que a esas edades es muy interesante que la gente participe en proyectos científicos o de otro tipo. Y los mismos medios de comunicación a veces ridiculiza esto. Y estoy recordando, no sé si habías visto, de vez en cuando sale Congreso de Inventores. Uh-huh. Y sale en el telediario, te lo ponen en los últimos minutos, y te sacan unos inventos, te ponen como si fueran unos majaretas, ¿no? Que, y a lo mejor no son majaretas, a lo mejor llevan esas personas ahí pensando y discurriendo en un algo que a lo mejor parece inútil. O no, porque el que inventó la fregona, fíjate tú qué cosa más tonta, ¿eh? Hay unos que están saliendo casi todos los años y se está viendo avances en ese campo tremendo gracias a competiciones, digamos, fuera del ámbito universitario o de investigación pura y dura. Yo recuerdo que sale mucho en la tele los concursos de vehículos movidos por energía solar. Uh-huh. Que los propios institutos y los de tecnología, las propias universidades tienen sus investigadores en energía solar, pero son los usuarios e investigadores y jóvenes que hacen vehículos nuevos y cada vez van alcanzando mayores retos de distancia, de consumo, y son mejores vehículos que los que fabrican los investigadores. Eso es una prueba de que además, la mentalidad... O sea, tal vez sea porque ellos lo hacen por gusto, por gana, y el... Hay muchos factores... Que tiene que desarrollarlo en una empresa, lo tiene que desarrollar porque es su trabajo. Sí. Y además, ellos también, los proyectos que inventen o que propongan, uh-huh, no llevan maldad. No. Y ahora me estoy mirando... Yo estuve, cuando me citó para que le ayudara, yo investigué, porque no lo conocía, la verdad, el proyecto... Y yo vi algunos del año pasado y del anterior que me quedé con los ojos como plato. Digo, lo que tú has dicho ahora, dije, que no esperas llegar porque no vas a poder llegar más arriba, pero vamos, te quedas alucinado con los proyectos ganadores del 2014 y del 2013. Te digo que... Alucinantes, verdaderamente. Que no tienen maldad, porque yo estoy pensando, por ejemplo, y es el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Los móviles, yo creo que los constructores de teléfonos móviles son malos. Vamos a ver, chiquillo, si me sacas este con un giga de RAM y a los 4 meses me saca uno con un giga y medio, es que tenías capacidad para ponerme un giga y medio antes. No me engañes, ¿no? Ayer se montó la zapatista porque, bueno, sabéis que la mensajería más utilizada por mí aquí en España es WhatsApp, ¿vale? Bueno, pues WhatsApp, que es de Facebook, se actualiza, ya resulta que los primeros iPhone no vale. Y te encuentras tú que tienes una máquina que es una máquina buena, que te costó un pastón, y que ahora, como no tiene WhatsApp, es una patata. Por lo menos esa maldad no la llevan los jóvenes, ¿no? Ya la cogerán de mayores, ¿no? También recuerdo yo que tenía un iPod, que claro, ya era de los primeros que salió, pero claro, ya con los nuevos que han sacado ahora, con cámara, con una memoria que no veas, pues ya los antiguos ya no los actualizan. Yo ahora mismo ya no puedo meter aplicaciones en mi iPod. Yo las que tenía antes no las puedo ni actualizar. Eso es para soltar serpientes y víboras y como los TVO, ¿no? En los cómics, ¿no? Sacar de todo. Que te comprabas tú antes un televisor de estos Telefunken, ¿no? Sí. Y eso duraba... Vamos, bueno, señores, yo tenía el televisor que primero que compré para mi piso, marca First Line, de Carrefour, y ahí sigue dando leña, ¿eh? Uh-huh. Ya no ve los HD, no ve, pero el aparato sigue andando. Bienvenido a Joaquín. Buenas tardes, noches. Y bienvenido al público de Gloria, que se ha ido a la grada arriba. Ahí está saludando desde arriba, bien. Si quieres, puedes pasar a la otra sala y bailar. Tienes más opciones, ¿eh? Bueno, ¿con quiénes vamos ahora? Kiyunka, Joaquín, te voy a hacer una pregunta íntima. Tu pregunta. Dicen tú, que no hay preguntas indiscretas. Exacto, yo pregunto y tú contestas. Si tú, el libro aquel que usted tiene allí, que luego pondremos la fotografía, ¿usted había visto alguna vez un libro con tantas decoración? Sí, precisamente vengo de donde vengo. Hay un libro que también tiene un montón de decoración. Se llama Sagrada Biblia. A la Biblia. Aquí está la Sagrada Biblia de la fotografía. ¿Usted no le gusta subrayar? A mí no. Se nota. Se estropea el libro. Ahí está. Yo no quiero el libro subrayado. Ni yo tampoco. Ni, y Gloria tampoco. Que sí, lo pinta todo. Y pinta, por ejemplo, corazoncitos. Es que, ¿no? Depende del libro. Si es un libro de trabajo, es para trabajarlo. O sea, si hay que pintarlo, se pinta. Está claro. Yo nunca he pintado un libro. No. Lo que sí, he pintado muchos garabatos en papel en las clases. muchos dibujitos, cuadritos, barquitos, de cuando me aburro, ¿no? Pero un libro jamás lo he pintado. Yo creo que eso es cosa de nuestra generación, ¿no? ¿El qué? Lo de hacer dibujitos. No sé, Luismi, ¿ustedes no dibujáis en papelillo? También, sí. ¿No? No, yo creo que eso lo tiran uno a otro. Directamente. Bueno, ¿tú estuviste en la granja, en el instituto? No. Allí, es yo que soy colombiano. Es que nosotros allí cogíamos el papel, pero lo mascábamos, y como la saliva tiene una enzima que destruye la celulosa del papel, se hace una pasta, y cuando ya la pasta está pastosa, así casi licuada, se cogía y ¡pap! Y la tiraba al techo. Y se quedaba pegado. Eso lo veis ustedes también. Sí, eso lo hice en el colegio. Yo no era muy participante, pero también colaboré en algunas ocasiones. Yo lo hice y por integrarme. Cuando llegué a la universidad cambió el tema. Se pasó de la... El techo estaba más alto, las universidades de... Yo estudié en Sevilla. Ahí tenía que comer papel, ¿no? Claro, entonces llegar con la cerbatana tipo Polipic hueco para incrustar el pegostón de celulosa era más difícil y se hacían avioncitos de papel y el techo era de por spam. Ajá, y se clavaban. Y se quedaban clavados. Y estaba en la biblioteca de... No sé si seguirá, pero vamos, si sigue el mismo techo. Es el techo de la biblioteca de matemáticas, sobre todo de matemáticas, de ciencias exactas. Estaba todo lleno de avioncitos de papel, de todos colorines y todo. Don Agustín, ¿los matemáticos han sido gamberros en las facultades o no? Sí. Sí, ¿cómo qué? Es que a usted no me lo imagino. No, bueno... Éramos más discretos que los físicos que hacían más barbaridades. Ah, bueno. Pero bueno, alguna vez gastamos alguna broma que nos costó algo de... ¿Cómo cuál? Cortar la ciudad de Sevilla creo que es una broma bastante gorda, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cortaste Sevilla? Sí, sí, sí. ¿Pero sí, por sí, una sí, manifestación bueno, o por qué? No, hombre, era en los movimientos de los años 80 cuando estábamos con... Sí, pero eso no era broma. Allí muchísimas movidas. Incluso se le gastó alguna broma al rector que vino a inaugurar la Facultad de Física, precisamente venía a inaugurar una... Era de un físico que había sido profesor de allí, bueno, y venía el rector y venía una serie de personas. Y yo recuerdo que los físicos se enfadaron con los matemáticos porque pusieron debajo, encima de... Estaba la cortinilla para abrir y encima de esto pusimos un cartel... no me acuerdo lo que era, no a la ley o no sé cuánto tal, y los físicos que estaban allí de compañeros también se enfadaron con que los matemáticos físicos que vivían al lado. Sí, bueno. Sí. En aquel momento Sevilla matemáticamente cortada, ¿no? Físicos. Pero los físicos también colaboraron. Físicos pues, contra matemáticos, sí. como los Montescos y los Capuletos, físicos y matemáticos. Miguel, ¿qué traes ahí? Vamos a ver, aquí traemos un libro. Oye, con el que te, yo... ¿Te tengo que poner música? ¿Perdón? ¿Música? ¿Algún...? Si quieres te poner música, a mí me digo. Hay fondo, música. Yo voy a coger de carrerilla y punto. Pues venga, no, ya, no, tampoco vamos a... Vale. Curiosamente traigo un libro con el que yo empecé a aprender astrofotografía, que no sé nada, pero bueno, algunas cositas aprendí. Y lo traigo porque después de haberle dado algunas vueltas y haberlo tenido hace tiempo, pues curiosamente por las redes sociales el otro día contacté con el autor. Me llamó la atención y digo, Conchi, pues yo tengo un libro de este señor. Este señor, que habla castellano e inglés, es americano. Pues me entendí perfectamente con él. Total, que le dije que sí, podía hablar aquí en el programa de radio porque para las personas que estén interesadas en la astrofotografía y quieran empezar prácticamente desde cero hasta llegar a un nivelito más o menos decente para hacer alguna foto que le guste a mí mismo, pues está bien. Este libro, el autor es Michael A. Covington, ¿vale? Este señor... que estudió en la Universidad de Yale y es emérito de la Universidad de Georgia. Tiene varios libros escritos y este en concreto está editado por la editorial Acal y traducido por Dulcinea Otero Piñeiro. ¿Vale? Hablé con él, le comenté que si podía comentar varias cosas de su libro por la radio y me dijo que estaba, vamos, que al revés, que estaba encantado y que le diésemos la dirección para podernos oír. Porque este hombre, pues aparte de ser un astrónomo, pues bueno, escribe libros sobre astrofotografía, etcétera, etcétera. El libro se llama Astrofotografía con cámaras reflex digitales. ¿Vale? Como he dicho, de editorial Acal. Ya me ha dicho David que también él lo tiene. ¿Vale? Es un libro muy cómodo de leer, muy ameno. Y que trae cosas pues bastante curiosas, ¿vale? Empieza pues hablándonos de las cámaras reflex digitales, ¿vale? trae unos pequeños dibujos, trae un texto, los tipos de cámaras que hay, ¿vale? Nos habla de los aspectos técnicos de las cámaras, nos habla un poco de historia, ¿vale? Que empieza por las cámaras reflex de carrete, después las reflex digitales, la webcam, en fin, hasta las cámaras CCD y ahora ya las cámaras CCD de gran formato. O son ya, digamos, las que a nosotros se nos escapan. Habla un poco de óptica y habla de las diferentes marcas que digamos, que fabrican cámaras o la más adecuada para astrofotografía, como son la Canon, la Nikon y la Sony. Son estas tres tipos de cámaras las que habla. Habla del ruido en la fotografía de larga exposición. Habla de los diferentes ajustes de sensibilidad. Nos habla de los ISO, todas las características, pero desde un punto de vista de la persona que empieza. No empieza con grandes temas así muy profundos. Empieza tranquilamente. Después empieza a hablarnos del modo bull, que es el modo de fotografía de exposición de larga exposición, de cómo intentar enfoques, cómo hacer encuadres y enfoques perfectos para objetos de cielo profundo en función de los chips que tienen cada cámara, ¿vale? Después nos habla un poco de las cámaras acopladas a los diferentes tipos de telescopios, ¿vale? Los planos de imagen, los adaptadores, las cámaras, la fotografía focal, afocal, ¿vale? Nos da unos breves retazos de cómo funcionan los detectores que llevan las cámaras, los detectores CCD que llevan las cámaras. Y vas avanzando en el libro y te encuentras con que al final, casi al final, pues tiene una especie de, digamos, de, no trucos, sino ideas, ¿vale? Para que no te tengas que gastar, por ejemplo, dineros en retículos, te ayuda a fabricar retículos con los parasoles de las cámaras, te ayuda a hacer cajas para acoplar a las cámaras enfoques, en fin. Te habla un poco de los tripletes, te habla de todo el tema que esté inherente a lo que es la cámara ya digital, ¿vale? Te habla un poco del cielo, te dice más o menos de las cuñas ecuatoriales, de los tiempos de exposición, y te habla de una cosa que estoy yo buscando por aquí. Vale, te habla de una cosa muy curiosa, tiene un capítulo en el cual este hombre te enseña a hacer disparadores para disparar en larga exposición para cada cámara. Te hace incluso algunos circuitos electrónicos para la Canon EOS 300, la 400, para que no tengas que gastarte dinero en el disparador, ¿vale? Trae todo el esquema para diferentes tipos de conectores, ¿vale? Para los puertos serie, puerto paralelo, vamos, en definitiva, a mí me ha valido un montón, me ha enseñado un montón. Y después al final, pues habla un poco de lo que es el procesado de las imágenes. Te enseña, digamos en esquemas, cómo tienes que hacer el proceso de procesado de una imagen, ¿vale? Donde te dice que primero tiene en la captación, después la toma oscura, el sumado, en fin. Y te habla de los programas más versátiles que hay para astrofotografía, para el software, para el tratamiento de las imágenes, para el sumado, para, en fin. Y bueno, poco más, decir que a mí me encantó. Tuve suerte de cuando empecé a iniciarme en la astrofotografía de toparme con este libro, porque me ha enseñado lo poquito que sé. Y nada, que al que quiera empezar, pues le recomiendo este libro para que aprenda desde cero. No se lleva engaños con fotos bonitas, porque no las tiene, pero es muy práctico y a mí me ha valido en el tiempo que hace lo tengo. No sé si me he despistado. ¿No habla de las reflex? ¿Habla solo de las compactas? Habla de las reflex digitales. De las reflex digitales. Sí, te hace un poco de historia, ¿vale? Te habla de la primero de las reflex, pero también hay un capítulo en el que te compara las reflex digitales, ¿vale? La versatilidad que tiene y la, digamos, la rapidez a la hora de conseguir la foto, comparándola con las CCD, que son más complicadas, que lleva otro tratamiento, que lleva otro procedimiento, sobre todo las que son blanco y negro, hay que ponerle filtro. Viene muy completo, pero para la persona que tenga una reflex en su casa y quiera aprovecharla para el telescopio, le viene muy bien porque no necesitas prácticamente nada más. Y lo poco más que necesite te enseña a hacerlo para que no gastes dinero. Con lo cual, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Pues repite el título, ¿no? Sí, sí. Se llama Astrofotografía con cámaras reflex digitales, de Michael A. Covington, de la editorial Acal. Uh-huh. ¿Vale? Oye, hace 4 años que lo tengo, yo no me acuerdo ahora cuánto estará. Ese libro... Vamos, debe costar sobre 20 euros, 28 euros. Eso tampoco... seguro que lo hay en la... En el Corte Inglés lo hay. Y en la Luna. Y en la... Sí, pero en la internet de Amazon. Amazon lo tiene, sí. Y en, la... en Amazon tiene este hombre también publicado todos los libros. Que quiero defender la economía local, dejadme. Venga, la librería agrícola. Ah, sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. La verdad es que es una buena tienda donde hay libros. Hay mucho de astronomía. Sí, sí, sí, sí. ¿Tú no conoces esa librería, David? ¿Cuál? La Agrícola. Agrícola. Jerezana está en la calle Paul. Pues es una librería de las que se te antoja todo, porque tiene libros de astronomía, de biología, de geografía, de todo. Por cierto, quien vaya a comprar en la librería que sea socio de Magallanes tiene un descuento. También. Tenemos un convenio con la librería agrícola firmado al principio de mi legislatura. Y ya que estamos en periodo electoral, pues yo también. No podemos hablar de elecciones. No. Estoy hablando de periodo electoral dentro de la agrupación. La agrupación. Ah, bueno, sí, no, pero que a nadie se le escape nada, no, por no, favor. No, porque si no, no podemos repetir el programa el sábado. No. Escuchadme, ahora mismo quien esté escuchándonos a través de la web de unpuntoazul.com pues sabría que la Estación Espacial Internacional está sobrevolando Hawái, más o menos. Ajá. ¿Mm? Es que hay que dar publicidad al tema. Hombre, claro. ¿Vale? Y el trabajo ha costado, que no decidiéramos hacerla. Bueno, todo llega, todo llega. Somos lentos, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero seguro. Sí, lo que hacemos, lo hacemos bien. Pero, es lo que a mí me gusta, poquito, pero bien. ¿Sabéis qué? Mira, por curiosidad, estuve viendo las estadísticas, porque la página lleva funcionando tiempo, ¿no? Tenemos unas 29.000 visitas desde que yo la creé, hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Cuánto? 29. Unas 29.000. Ah, por cierto, en Magallanes, perdona, Alfonso, hemos llegado al 250.000. Antes de ayer. Ajá. Bueno, 250.000. Pues escúchame los países, porque son curiosos desde donde nos escuchan, ¿eh? Desde donde consultan la página. Tenemos unas 10.000 desde España, 7.000 desde Estados Unidos, ¿se entiende? Ahí se habla español. 1.230 desde Israel. Curioso. En Francia, unos 1.200. En China, 1.127. Luego Alemania, 1052, que supongo que será Sergio, que se habrá conectado 1052 veces, nuestro amigo Sergio. ¿Eh? En Ucrania tenemos 651, en Rusia 423, en Holanda y luego Chile. Y yo te digo, si tenemos oyentes en México, estos de los contadores son sospechosos, ¿verdad, Agustín? Sí, sí, no, y hay algunas cosas que fallan. ¿México no viene nadie o qué? Es que me extraña, porque en México no escuchan, me consta. Sí, hombre, y la Magallanes, la mitad de las visitas son, vamos, la mitad no, pero un porcentaje muy alto de España, pero de México es del que más nos visita. Por eso te digo que los contadores a veces son extraños. Bueno, Lito, me dijo que iba a hablar de una paranoia. Sí, de las que se me cruzan los cables de vez en cuando. Como sabéis, yo llevo una temporada con una sección... y no sé si es que o yo le he perdido un poquito de ganas o he visto poco, digo, bueno, me voy a reciclar y no sé si seguiré con la sección, lo intercalaré con otras cosas, y dentro de otras cosas pues se me ocurrió hace, no sé si fueron 2 o 3 programas, usted me preguntó sobre la gravedad, sobre la fuerza de la gravedad, que le habían dado había habido una cuestión en alguna pregunta que le había venido por WhatsApp o por en iVoox. Ah, que alguien decía que tú habías dicho algo que no... Sí. Era cuenta de la película, ¿no? No, no, no, después. Fue una aclaración sobre la fuerza de la, que tenía que entrar en la gravedad. Entonces se me ocurrió... por eso digo que es una paranoia. Fue en un momento así raro mío. Digo, voy a hacer, me voy a inventar una sección nueva, corta. Cortan, porque las que yo me invento no sé cuántos capítulos va a tener. Esta la voy a limitar, me voy a controlar un poquito. Y ya que estamos en el año 2015 y vuelve a ser un año de Star Wars, de la Guerra de la Galaxia, el año. Pues aquí hay muchos seguidores de... Yo, en mi perfil, por ejemplo, acabo de poner que soy Star Warsero. No sé si existe esa palabra, pero lo soy. Más cómoda que Guerra de la Galaxiero. Pero... Sí, ya, pero bueno. Aquí hay más de uno. Yo veo por aquí a mi mano derecha... Warriors, esos son los Warriors. ¿Otro? Los Warriors. No te agarra el micro, no te agarra. Ah, Warriors. Warriors. Lo mismo que... Quita esa mano de ahí. El ruido ahí que no vea. Entonces, yo es que estaba buscando una palabra similar a la que tiene a los que le gustan Star Trek, que son Trekkies. Los Trekkies o Trekkies. David, vete al micrófono de Agustín porque se te escucha hablar de fondo y no. Y al que está escuchando, pues le molesta. Porque no entonces, sabe. Pues. Ya concreto más, la sección que me voy a inventar es que la fuerza te acompañe, porque si estamos en el año va a ser de física, ¿vale? Como casi todo lo que yo aporto por aquí. Se me ha ocurrido porque ya empezamos con la gravedad y digo, oye, tantas fuerzas distintas no hay en la naturaleza, así que podemos hacer una sección cortita, tan pocas como que son cuatro. Las fuerzas, las interacciones fundamentales. Ya que entré en la gravedad, pues quería entrar con más detalle y explicarla, y la estructura, esta sería una iniciación a la sección, ya para empezar de lleno. En el siguiente, mi idea es que sean 8 capítulos, contando este, que sería la introducción. Después, las siguientes entregas describiría cada una de las 4 fuerzas elementales, que sería la gravedad, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Son las únicas que hay en la naturaleza, las fundamentales. Y debido a los estudios, desde que se descubrieron que eran 4 interacciones fundamentales, la física ha ido, o una parte de la física ha intentado unificarlas, y se lleva bastante tiempo buscando las teorías del todo. En este caso, la teoría de la gran unificación. Y entonces los últimos 3 capítulos o 4 serían la búsqueda de la unificación de las fuerzas. Algunas ya se han conseguido, y otras pues quedan por hacer. Así que esta sería la sección que quiero comenzar, primero explicando la gravedad, la electromagnetismo, la nuclear débil, la nuclear fuerte, diciendo cada una las propiedades que tiene, sus características, y al final la búsqueda de la unificación. Ya se han unido 3 de las 4, queda la última. Adelanto ya, o sea, se ha unificado el electromagnetismo con la nuclear débil, primero, fue el primer logro, después con la fuerte, y queda una solita que se está intentando, y ahí dejaremos la sección. Uh-huh. Vale. Es que ha sonado por ahí ante un golpe de alguien, no sé de dónde viene, estoy aquí mirando y no sé dónde bueno, dónde lo mejor creo que he sido yo, que claro. Tenía la mano apoyada no, y al quitarlo... Bueno, pues antes de irnos, es que estaba esta tarde Serpiente, nuestro amigo Alberto, un poco mosqueado, en su Facebook, porque decía que todos los veranos nos mandan el meme ese de Marte, que se va a ver tan grande como la Luna, el rollo ese que mandan, ¿no? Y ahora había leído él algo que... Quizá ahora empiezan con Saturno. Y pone una noticia de un periódico argentino, se llama La Gaceta, pero no... Vamos a ver, yo esto lo estoy explicando a él, pero creo que él no me ha entendido. Lo que dice el periódico no es mentira. Lo que pasa que es una mala manera de informar. El titular del periódico dice, en 2 semanas, eso arribita, se podrán ver los anillos de Saturno desde la Tierra. Se pueden ver siempre. Claro, se pueden ver siempre. Pero lo yo que no he visto problema ninguno, claro, salvo las nubes. Pero espérate. Cuando se ve Saturno, pero se tú ve no... Y más salida lo vimos, ¿verdad, Miguel? Sí, pero escúchame, lo que tú no puedes poner en un periódico generalista, un titular grande, donde luego no digas que necesitas un telescopio para verlo. Claro. O sea, la noticia no miente. Pero no dice la verdad. Pero no dice la verdad, confunde. ¿Eh? O sea, no es como lo de Marte, que es una mentira. Hoy hay, por cierto, la tenemos publicada en la web, una conjunción Venus-Luna. La Luna es muy poquita luna, pero bueno, puede ser bonita la foto. ¿Se ve después de la pizzería? Sí, creo que sí. Así va a estar, así. No, yo en el horizonte creo que no, pues estábamos más hacia... Un poquito antes, tiene que ser. ¿A gustar cuando salgamos? Ahora, ¿se ve? Seguramente. Ahora cuando salgamos, pero después de comer, entre la cervecita... Y que la Luna se ha puesto... Eso será no usted, a ver, eso ni, será aunque, usted, ni aunque esté fuera, ni aunque se vea, lo vamos a ver. Toda la cervecita será usted, ¿no? Claro, bueno, si usted no bebe cerveza, no se preocupe que yo me bebo su parte. Vale. Bueno, chicos, pues llegamos... Nos quedan 3 minutos... Yo por ver la Luna, lo que sea, usted ya después no vea... Había una noticia de... Dila. De la ciencia... La ciencia se va a los bares, que ha estado en España de lunes a miércoles, que es una iniciativa... internacional que ha llegado este año a España, que hay una serie de ciudades, 40 ciudades, celebran el festival en todo el mundo. Uh-huh. Y en España han sido 25 bares, 130 científicos que van a charlar de ciencia a los bares. ¿Y Jerez? No, en Jerez no. Bueno. Zaragoza. Mira que tenemos bares. Bueno, esperemos la... Podemos juntarnos nosotros. Nosotros en realidad hacemos ciencia también en los bares, en la pizzería ahora después. Vamos a... Ciencia en los tabancos. Ya te hacemos hasta reuniones de juntas directivas. Ciencia en los tabancos. ¿Te imaginas? Bueno, aquí que es Barcelona, Madrid, por supuesto, Murcia, Pamplona, bueno, oye. Bueno, podríamos haber preguntado a Serpiente. Serpiente. De lunes a miércoles. Sí, porque Serpiente, yo lo veo de bares. Lo veo de bares, ¿verdad? San Sebastián, Santiago también. Santiago, oye, Esteban, que yo. Pero Esteban siempre está trabajando. Valencia, ¿no? Y Zaragoza. Zaragoza, oye, en Zaragoza tenemos otro amigo, Tutero. Sí. Oye, qué suerte tienen. Pues a nuestros oyentes de esas ciudades, fotos para que nosotros. Envíen fotos y que nos den envidia. Pues exacto. Venga, que nos la cuelguen en nuestro muro de Facebook. Nos vamos con el himno. Tenemos que buscar un himno al programa. Yo te lo busco. ¿Ya está? ¿Está buscado? Venga, cojamos el halcón milenario que nos vamos para las delicias. Hasta el jueves que viene. A coger fuerza. Adiós. Hasta el jueves.